desde la prisión. Wilson Manyoma. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay, qué negro es mi destino. Ay, ay, ay, todos de mí se alejan. Ay, ay, ay, perdí toda esperanza. Ay, ay, ay, solo llegan mis quejas. Te hablo desde aquí, Quique Bufante. Celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay, solo espero que llegue.